que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes de que se te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo se te puede ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí.